chicos, una cosita, se me pidieron los chicos de Selva Brava, que ustedes hagan un grito para alguien que todos queremos y que está un poco triste y que es Argentina. Antes de empezar la grabación, ¡Argentina! Agradecerles de todo corazón a los presentes, también especialmente a la gente de Púa Producciones, Fabián Gamarra, Tony Álvarez. Y ahora sí, el que nos salte es un aburrido.